Gracias, compañeros oyentes. Indicar que Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, confirmó que viene recuperándose lo que son las reservas de agua. Ustedes saben que hubo departamentos como La Valleja que estuvieron bastante complicados con el tema del déficit hídrico. También Ortuño habló sobre la calidad del agua y el tema de los trihalometanos, que es un tema que de alguna forma ha generado en el Parlamento Nacional una serie de requisitorias en torno justamente a esa problemática. Acciones que además, luego de una reunión esta semana que duró desde las 11:30, 10 de la, 11:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, todavía estableció una serie de enfrentamientos respecto a cómo se está dando la respuesta en tema de cantidad, por lo de Casupá, y en temas de calidad, aunque en ese sentido se viene avanzando en herramientas que ya el gobierno anterior había preestablecido en la negociación con el consorcio Montevideo, que encabeza Alejandro Rival, en Aguas Corrientes, con una nueva planta de potabilizadoras que con tratamientos de ozono y situaciones que tienen que ver justamente con nueva tecnología, evitan justamente los trihalometanos en el agua potable. Vamos a escuchar lo que manifestaba Edgardo Ortuño respecto a esta recuperación de a poco de lo que son los guarismos vinculados a las reservas de agua. Hay más de un 50% de reservas luego de la última lluvia. Y bueno, la directora de INAHUE y los servicios técnicos dieron toda la información para proyectar que esta situación, que viene evolucionando positivamente, se estabilizará, se espera que se estabilice en el próximo mes de mayo y de junio. Pero hemos destacado la buena gestión. Gracias a la aplicación de este protocolo de sequía en lo que tiene que ver con la cantidad, la recuperación de las reservas y en lo que tiene que ver con la calidad, que es una de las preocupaciones que se han planteado, establecer, por un lado, ya lo hemos dicho nosotros, las autoridades de OSE, las autoridades de salud pública, el agua se mantuvo su condición de agua potable durante todo el periodo. En segundo lugar, hubo un evento que ustedes conocen que afectó la calidad, un evento puntual, donde en concreto los valores de trihalometanos estuvieron levemente por encima, muy inferior a la situación que vivimos en 2023, y por supuesto no tuvimos situaciones como las que tuvimos en cloruros y sodio con niveles muy elevados. No obstante eso, hoy tenemos la satisfacción de informar que tanto las mediciones de OSE como lo que ha informado URSEA, que también está compareciendo junto con nosotros, nos permite afirmar que en abril los valores de trihalometanos volvieron y están ubicados dentro de la normalidad, por lo cual también ese evento se ha superado. No obstante esto, la propuesta y el planteo del Poder Ejecutivo, y yo creo que de todo el Parlamento y del país, se centró en lo siguiente: si bien esta situación coyuntural de déficit hídrico vuelve a repetir incluso con menos gravedad la situación que tuvimos en 2023, y si bien se gestionó adecuadamente con estas nuevas herramientas que ahora dispone la administración pública, lo importante es la solución estructural, la solución de fondo para que estas sequías, que sabemos en este contexto de cambio climático son y van a seguir siendo recurrentes, el país esté blindado y el abastecimiento de agua potable esté blindado a futuro. Y en ese sentido expusimos, y en eso el presidente de OSE ha sido muy explícito en desarrollarlo, la importancia de las obras que va a desarrollar este gobierno, que nos va a permitir con la represa de Casupá tener las reservas que nos permitan enfrentar la sequía, con la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes 2 tener más capacidad de potabilización, con la séptima línea de bombeo tener mejor capacidad de transporte y con las obras de mejora de la cuarta línea de bombeo atender problemas de servicio que tienen algunas zonas importantes en el sur del país. Y yo destaqué también la importancia del nuevo decreto de calidad de agua y de prevención de la contaminación. Por primera vez entonces el país está teniendo un conjunto de herramientas, de obras. El presidente de OCE ha dicho con la inversión más importante de la historia de OCE, y esto es así, que nos permita no solo enfrentar esta sequía que tuvimos, yo creo que de manera satisfactoria, sino lo más importante, prevenir nuevas sequías con obras que van a asegurar el abastecimiento de agua potable a la población, que es lo que nos encomendó el presidente Yamandú Orsi. Para bajar un poco a tierra, ¿le podemos decir a la población que puede volver a tomar agua de OCE sin problemas? Le tenemos que insistir a la población que siempre pudo tomar agua de OCE sin problemas y que desde abril todos los parámetros están dentro de la norma. Pero insisto, siempre y durante todo el periodo, a pesar de este déficit hídrico que tuvimos, el agua se mantuvo su condición de potable. En lo que tiene que ver con la cantidad, se recuperaron las reservas, aunque todavía la situación es de seguimiento permanente. Y en lo que tiene que ver con la calidad, la importancia de que, bueno, Urcea nos ha dicho hoy, 10 de 11 mediciones han sido satisfactorias y lo más importante, OCE ha registrado, entiendo que los primeros 10 días de abril, en todos los días en los que se tomaron muestras, los niveles de trihalometano estuvieron por debajo de 1, lo que vuelve a garantizar que la situación... El tema de la política de frontera tiene miradas distintas según los colores que de alguna forma se establezcan, y en ese sentido Mauricio González, senador del Partido Colorado, oriundo del departamento de Rivera, concretamente suplente del senador Andrés Ojeda, marcó esta semana nuevamente discrepancia respecto a instancias que él considera tienen que resolverse de forma permanente y no temporarias, con algunas herramientas como el tema del IMESI a los combustibles, donde manifiestan, como ya lo han hecho algunos legisladores, no llega de alguna forma a resolver la problemática en torno justamente a los problemas de competitividad. Habla de, por ejemplo, la cantidad de estaciones de servicio y el trabajo que dan estas estaciones de servicios muy menor vinculado al Uruguay con respecto a lo que es del lado de Brasil. Obviamente que la población es distinta, pero enmarcando situaciones similares en torno justamente a estas instancias, y insistiendo con la búsqueda de profundizar en herramientas de continuidad. Esto se viene hablando mucho, no salir cada vez que hay algún problema de desfasaje monetario, cambiario con respecto a la Argentina o al Brasil, sino tener ya políticas que de alguna manera logren el desarrollo de esos departamentos fronterizos. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio González, senador del Partido Colorado, oriundo del departamento de Rivera. Ellos en la frontera con Brasil. En realidad, una realidad que no es teórica, es concreta, cotidiana y medible. Hablo de Rivera, Artigas, Cerro Largo y también de Rocha, particularmente en zonas como La Coronilla y El Chuy. Estamos hablando de más de 300.000 uruguayos cuya vida diaria está directamente condicionada por la diferencia de precios con Brasil. Y dentro de esa realidad hay un factor clave, el precio de los combustibles en la frontera. Durante años el país aplicó mecanismos de devolución del IMESI. Ese mecanismo fue probado y generó alivio real. O sea, eso funcionó. Al inicio de este gobierno planteamos con el senador Ojeda que el beneficio debía ubicarse en el entorno del 40% para poder competir con Brasil, porque esa es la diferencia real. Luego, el Ministerio de Economía en Artigas anunció un 32%, un anuncio que generó expectativas en toda la frontera, pero hoy la realidad es otra. No hablo desde lo político, hablo desde los hechos. El descuento efectivo ronda hoy el 24%, o sea, vino disminuyendo. Estamos lejos de lo anunciado y más lejos aún del porcentaje necesario para empatar con Brasil, que es un 40%. El beneficio visiblemente se ha deteriorado y lo más grave es que esto ocurre sin una explicación clara. Hoy la gente va a cargar combustible pensando que tiene un 32 y en realidad recibe un 24. A la población, presidenta, como todos sabemos, hay que decirle la verdad, y más en estas situaciones. El beneficio no puede definirse solo por distancia, debe definirse por territorio real. El departamento de Rivera, como ejemplo, con más de 110 kilómetros de frontera seca totalmente permeable, debe ser considerado en todo su conjunto, incluyendo la ciudad de Tranqueras, Mina de Corrales y Bichadero, porque la frontera no es una línea, en realidad es una realidad integrada. Cuando esto no se contempla, no hay equidad, hay desigualdad y se fomenta el contrabando interno. Y acá hay un dato claro para tener una noción. Del lado Libramento, más de 30 estaciones generan unos 500 empleos, mientras que en Rivera hay apenas 3 estaciones de servicio que generan 30 empleos. Esto es consecuencia directa de las asimetrías. Señora Presidenta, quienes vivimos en la frontera sabemos lo que esto significa. Sabemos lo que es cruzar una calle y ver otra realidad. Sabemos lo que es elegir dónde cargar combustible y sabemos lo que es ver resentirse la economía. Pero este no es un planteo partidario, es un planteo desde el territorio con conocimiento. En la frontera, como en el Uruguay, el combustible ya no es un lujo, es una herramienta de trabajo y cuando deja de ser competitivo, se resiente toda la economía. Por eso cuando hablamos de IMESI, para nosotros hablamos de empleo, hablamos de desarrollo, hablamos de igualdad real. Esto no es solo un porcentaje, es una política territorial. Por eso solicitamos que el Poder Ejecutivo explique por qué el 32% no se refleja en el surtidor y que revise el criterio de aplicación con un enfoque territorial real. Asimismo, que mientras no haya una solución definitiva por ley, se mantenga efectivamente el 32% para Rivera, Tranqueras, Bichadero, Mina de Corrales y zonas de frontera. Mientras tanto, el diputado Nicolás Lorenzo, diputado del departamento de Artigas por parte de Frente Amplio, destaca todo lo contrario, destaca que en realidad la respuesta de la colectividad gubernamental, vinculada justamente a su partido político, ha generado una serie de medidas, entre ellas el tema del IMESI, para dar competitividad y dar respuesta a las necesidades vinculadas a las poblaciones con frontera con Brasil. Lorenzo además hace referencia a la posibilidad que de alguna manera se ha logrado en torno al tema educativo con sobre todo presencia de la UTEC, la Universidad Tecnológica, ya que la actividad terciaria está muy limitada en el departamento a nivel educativo. Habló también de soluciones en el tema de infraestructura, en torno al tema carretero y arreglos de puentes. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Lorenzo, diputado de Frente Amplio por el departamento de Artigas. Dos comedores que se empezaron a funcionar en este año, que es el Liceo 2 y el Liceo número 4 en Artigas, donde en diálogo con las autoridades, la dirección y también algunos padres y familiares, el intercambio que se generó no es solo un comedor, sino es un intercambio de convivencia, de aprendizaje, de compartir. Es una instancia más que valoramos muchísimo que ha pasado en el departamento de Artigas, que se hicieron realidades en estos dos comedores, pero también tenemos la comedor en la UTU Bella Unión, González Olesola, que empezó a funcionar también este año. En cuanto a esto, nosotros podemos decir que hemos avanzado tanto en educación primaria como en educación media y es necesario proteger esas trayectorias educativas. Y no solo esto, estamos avanzando en estas semanas, posiblemente esta semana o la próxima, en un convenio entre la Universidad Tecnológica y la Intendencia de Artigas, donde la Intendencia de Artigas se compromete a alquilar un local para que empiecen a comenzar los cursos de la Universidad Tecnológica de Artigas. Es algo sumamente importante, histórico. En Artigas no tenemos carreras universitarias. Es la primera vez que vamos a empezar con algo en nuestra localidad. Seguimos avanzando y podemos seguir decir lo que fueron las políticas de frontera aplicadas a partir del 1 de diciembre, que estamos esperando el observatorio, el informe correspondiente, pero sin lugar a dudas ha sido un avance de algo que no existía y un pedido más de 100 años por parte de comerciantes de toda la frontera. La idea nuestra es proteger el empleo y seguir avanzando, generar más puestos de trabajo en lo que tiene que ver con las políticas de frontera, que sin lugar a dudas su estudio creo que va a ser lo que va a informar el observatorio. Si hay que hacer algunas modificaciones, si hay que hacer algún cambio, lo vamos a llevar adelante porque es necesario proteger el empleo, sobre todas las cosas, en el departamento de Artigas. Podemos seguir enumerando lo que tiene que ver con el incremento a 60 kilómetros del descuento del IMESI, analizando una realidad concreta. La frontera no se limita solamente a Ciudades Espejos, o no se limita solamente a pocos kilómetros, sino se ensancha a 60 kilómetros, y el gobierno tomó el guante y llevó adelante esta política, y a partir de los próximos meses, en mayo concretamente, se empieza a aplicar esto. Nosotros también tenemos lo que tiene que ver en obra e infraestructura. Nosotros estamos ya prácticamente lo que tiene que llevar adelante la segunda etapa de la colocación de la carpeta asfáltica sobre el puente internacional de la Concordia, un puente que une la ciudad de Artigas con la ciudad de Cuareí, lo que hace que nosotros, los artiguenses, hemos notado ya el cambio en lo que tiene que ver con la infraestructura de un puente que hace mucho tiempo que está dejado de lado y que, sin lugar a dudas, necesitaba mantenimiento. También podemos decir que hemos tenido sustancialmente mejoras en salud pública. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos de ello. Ya nosotros no existe lista de espera para los PAP ni para lo que tiene que ver con consulta ginecológica. Esto se ha logrado gracias a más horas médicas, a mejor organización por parte de los responsables de la salud pública. El programa aduanas ha llegado al 100% de aquellos recién nacidos y el acompañamiento de esas madres y esas familias también es algo que logramos destacar. El mejoramiento de acceso a medicamentos por parte de los hospitales de ACE. Hemos avanzado sustancialmente en la atención, la telemedicina, en un departamento tan alejado de la capital, cumple un rol fundamental y, sin lugar a dudas, achica los tiempos de espera, mejora la atención de especialistas y, fundamentalmente, evita traslados que muchas veces tenemos que hacerlo por no contar con especialistas en lugares tan alejados de la capital. Seguimos en el Poder Legislativo. En este caso, la senadora Betiana Díaz habló de la necesidad de llegar a un acuerdo luego de ya transcurrido la Semana de Turismo, Semana Santa, en pos de ver si este año se puede conseguir un comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Luego de la renuncia de Juan Miguel Petit, que se hizo unos meses antes de que venciera su tiempo, porque pasó a integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, se empezó en comisión que integraba a Betiana Díaz y que presidía en este caso el senador Carlos Camí, a recibir una serie de nombres de personas promovidas por distintas organizaciones, pero que luego, a la hora del consenso general, no alcanzaron los votos para conformar a ese comisionado que supliera al propio Petit. La oficina sigue funcionando, pero no lo hace de la mejor forma. Hay allí algunas problemáticas desde temas administrativos o de representatividad que se necesita, en este caso, un comisionado parlamentario. No hay subrogante, lo decía porque además algunos habían planteado la posibilidad de negociar el tema de la fiscalía, que ustedes saben, desde el Partido Nacional se viene pretendiendo que la fiscal subrogante queda fija. Con tal vez un nombre que le interesa al Frente Amplio para comisionado parlamentario, pero decía Betiana Díaz que justamente se había determinado que el nombre del comisionado parlamentario no tenía que ver en la negociación de los restantes cargos, al no tener justamente alguien que pueda suplantarlo. Así que habrá que ver cómo se maneja una agenda que va a estar muy cargada a partir de ahora, con las modificaciones al CPP que comenzarán a tratarse en la Comisión de Constitución y Legislación a partir del día 28, según nos confirmaba esta semana la senadora Constanza Moreira, con la rendición de cuentas que comenzará a entrar en el mes de junio, julio, con una discusión que va a llevar hasta fin de año, en donde la problemática de las situaciones económicas del país y los impactos regionales pueden ser claves, con un Ministerio de Justicia que también intenta crear el Frente Amplio sin tener los votos necesarios y que habrá que ver si lo manda en ley aparte o lo manda en la propia rendición de cuentas, y también una Universidad de la Educación que esta semana también lo hablábamos con el Ministro José Carlos Mahía, entregó proyecto y que sobre el tema de la gobernanza necesita cambios si busca los votos que le falta, que en realidad le falta uno, pero ese uno que le falta es muy complicado en el ámbito del Senado, después también está lo de la Cámara de Diputados, para poder sacar esa universidad de la educación, ¿no? Y en ese caso negociar el tema del cogobierno, que es parte de esa gobernanza que la coalición republicana pretende que no esté, para que de alguna manera la Universidad de la Educación se maneje no como la UDELAR, sino como la UTEC. Y eso obviamente va a tensar todo lo que es el trabajo de del Parlamento Nacional en los próximos meses. Pero la pretensión, lo dice la propia senadora Betiana Díaz, es aprobar esta instancia del comisionado parlamentario de forma definitiva a partir de lo que es este año 2026. Avance nulo. Realmente lo que sí hay un acuerdo que está es tácito, pero es de no incluir en un paquete con otros cargos, ¿no? Porque no hay quien pueda subrogar a un comisionado parlamentario. De hecho, hoy está funcionando una jefatura de despacho. La última comisión que tuvimos de seguimiento carcelario compareció la oficina, esta jefatura de despacho que se está haciendo, y nos planteaban justamente, bueno, que se está dando respuestas a nombre del Estado uruguayo, que hay una serie de obligaciones que cumplir, también que la oficina sigue funcionando, pero que la responsabilidad, sin dudas, de no tener comisionado es muy pesada para los funcionarios y las funcionarias. Y en ese sentido, bueno, uno, resaltar esto de que no se meta en un paquete con otros cargos, cosa que uno no puede negociar, decir, bueno, yo pongo un fiscal de corte y vos pones un comisionado, porque realmente acá hay 17.000 personas privadas de libertad en el medio, hay 10.000 personas con medidas alternativas a la privación de libertad, y hay muchos y muchas más familiares en torno a esta problemática, ¿no? Que la oficina del comisionado atiende todo eso también, y obviamente que de alguna forma quienes hacemos seguimiento de los temas carcelarios, parte de lo que nos preocupa es quién está monitoreando y quién está pudiendo denunciar, presentando recursos de habeas corpus en el caso de las personas privadas de libertad que no tienen acceso a una defensa adecuada muchas veces, y esto es también garantizar el acceso a la justicia, es parte de los roles que cumple la oficina. Y bueno, la idea es poder hacer los máximos esfuerzos en estos tiempos para poder destrabar lo que sería la aprobación de un comisionado, en eso estamos, pero hasta ahora poco movimiento. Yo trabajé muy y trabajo de forma muy cercana a la oficina, eso es algo que realmente he decidido hacer como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, y realmente es un trabajo muy pesado, muy pesado. Yo creo que hay que tener gente muy preparada. Y también es cierto que la cárcel es un espacio bastante cerrado al resto de la sociedad como para tener personas expertas en encierro que no tengan más que nada bagaje académico, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que estamos también tratando como de definir bastante los perfiles que hay. Hay gente que tiene contacto con el encierro, pero en otros contextos, por ejemplo, encierro adolescente, que tiene otra lógica distinta, que no tiene esa superpoblación, que el modelo de intervención que tiene el Estado uruguayo es diferente. Pero de todas maneras, son sí perfiles todos muy valiosos. De todas maneras, nosotros como Frente Amplio habíamos hecho una propuesta está arriba de la mesa, y creo que esto realmente ahora después del receso y de turismo es un tema que para nosotros es prioritario. Hemos tenido alguna conversación informal, ¿no? Yo más que nada desde la preocupación de cómo están los funcionarios, con esto de que, bueno, que la oficina sigue funcionando y, por ejemplo, hay una serie de pases en comisión que dependían del comisionado, que está como todo atado con alambre, ¿no? Y esto no es una oficina más, una oficina que le da respuesta a más de 37.000 personas. Y yo creo que este año, y estoy siendo optimista, ¿no? Es decir, bastante flexible este año. Creo que sí o sí la meta tiene que ser que este año haya comisionado parlamentario. Pablo Cayani, presidente de la ANEP, habló de lo que se viene dando en algunos centros de estudio que no escapan también a parecer las situaciones que se dan en el ámbito regional, sobre todo en la Argentina, en donde se anuncian posibles tiroteos al otro día a través de los baños de mujeres donde aparecen pintadas. El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado en Maldonado sobre la detención en La Valleja de un adolescente justamente vinculado a las amenazas que se habían hecho o se habían escrito en el Liceo de Minas. El ministro no desmintió esta información, pero tampoco dio mayores detalles porque está bajo el secreto de investigación. Pero se considera que actuaciones policiales ya hubo. se van a incrementar con estos 2.331 funcionarios paulatinamente los recursos humanos de toda la policía en todo el país. ¿Cuál es la situación de los policías sumariados en Montevideo en la zona 4? Bueno, estamos ahí en un proceso de investigación de la Fiscalía. Ustedes saben, yo tengo muchos años ya de trayectoria en la Fiscalía hasta asumir el cargo de ministro y eso me ha enseñado a respetar celosamente lo que es la reserva de una investigación por la importancia que tiene esa reserva. Sé que surgieron algunas novedades con detención de un estudiante en relación a amenazas en centros de educación, concretamente en La Valleja. ¿Qué puede detallarnos? No, comprende la misma reserva, comprende ese caso. Estamos en plena investigación, en este caso de la Fiscalía correspondiente. No podemos hablar. ¿Hay un menor detenido de 14 años en la información? No vamos a dar información de un caso que está en plena investigación. Ministro, sobre el triple homicidio, es decir, tengo información de que hubo algún tipo de denuncias y que el Ministerio del Interior no acató el tema de esas denuncias previas en relación a violencia por parte del policía que efectuó el homicidio. Volvemos a la misma situación. También es una investigación que está a cargo de la Fiscalía y no vamos a emitir ningún tipo de opinión ni información al respecto. Sobre el plan de seguridad, ¿cómo cree que se ha ido interpretando su alcance, el contenido por parte del sistema político, de la oposición, de la comunidad en general? Bueno, la verdad que estamos muy contentos en ese sentido, porque mismo la interpelación, si algo sirvió la interpelación, creo que fue para lo que nosotros teníamos también pensado, que era transmitirle al Parlamento, a todos los sectores políticos del país, de qué se trataba esta planificación de la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior. Y esa ocasión sirvió, si bien en modo interpelación, que creemos no es el más apropiado para comunicar o para informar, pero sirvió la oportunidad, si algo sirvió, fue para ilustrar a los señores legisladores del contenido del Plan Nacional de Seguridad y pensamos que ya hay conciencia de que el país necesita de una planificación, una estrategia de seguridad a corto, a mediano y a largo plazo. El Parlamento también ya conoce los resultados de los primeros pasos del Plan de Seguridad que comenzaron a transcurrir el 1 de marzo del año anterior. Ya se saben los resultados, fueron volcados al Parlamento y ya sabe el Parlamento también el contenido o gran parte del contenido de las 130 medidas presentadas oportunamente y también de la intención del Ministerio de traspasar, si se quiere, el periodo de gestión para que el nuevo gobierno encuentre un panorama mejor, incluso el que nosotros encontramos oportunamente. Ministro, destacó el trabajo de la Policía de Maldonado. El trabajo de la Policía de Maldonado es destacable, también como el trabajo de las demás policías del país, pero especialmente la de Maldonado ha venido trabajando de una forma muy, pero muy importante, con resultados que son, nosotros mencionábamos algunos hoy más temprano en la Escuela de Policía, aclaración de los homicidios que llega al 100%, es un departamento de la población de Maldonado, créanme, como fiscal de homicidios les puedo decir que es un trabajo muy intenso, muy importante, de la policía del departamento y también quiero reconocer en esto el trabajo de la fiscalía del departamento que ha sido impecable y que ha ayudado de una forma sustancial a que estos resultados sean posibles. Ministro, ¿qué evaluación hace de la implementación del plan de seguridad? Bueno, decíamos recién que estamos en pleno proceso de implementación, que estamos muy contentos de que el sistema político todo ya tenga conocimiento, ahora sí, luego varios días. Es un documento muy completo, muy complejo, que abarca casi 400 páginas, lo que lleva a tomarse un tiempo el ingresar al documento y conocerlo acabadamente. Una vez que eso se logró, creemos que ahora estamos en condición de decir que el sistema político todo está en conocimiento del plan y seguramente vamos a seguir construyendo en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora. No nos olvidemos que muchas de las medidas del plan cuentan con el aporte de no solamente de la sociedad toda, que estuvo en el número de 79 organizaciones acompañando la creación del plan, sino también de todos los partidos políticos que estuvieron presentes en las mesas, en los encuentros por seguridad. Ministro, sobre situación de calle, ¿cómo siguen las coordinaciones, el trabajo con el MIDES y los otros ministerios? Bueno, estamos próximos ya a la llegada del invierno. La llegada del invierno determina una participación muy activa del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, en el apoyo a los operativos del MIDES, del SINAE, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa, todos aquellos que tienen participación directa en la problemática, una problemática que es obviamente angustiante, no solamente para quienes padecen la situación, sino también para la sociedad toda y para los vecinos que se enfrentan cotidianamente con esta problemática. Así que vamos a estar ya desde estos días empezando a trabajar en forma mancomunada con las demás agencias del Estado que tienen que ver con el tema. Pablo Cayani hizo referencia al tema de la coordinación con la policía en la búsqueda de dar tranquilidad a los adolescentes en el momento que concurren al centro de estudio, dar tranquilidad a los padres a la hora de saber que sus hijos están en un centro seguro. Y en ese sentido, el presidente del CODICEN, Pablo Cayani, decía lo siguiente. Empezó en Minas, lo que hay es una amenaza de tiroteo que en general se coloca en el baño de las niñas o las adolescentes. Lo que trabajamos con el Ministerio del Interior es que esto no se puede minimizar, o sea, cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto, se registra asistencia, pero esas... Si hay alguien que falte porque no se siente seguro, situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos. Esto es parte, digamos, llegó la información luego de una cuestión que está en redes sociales, que viene de Argentina. Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises cómo afecta esto a cada uno de esos centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, digamos, porque... Desde el temor, los nervios, hasta salir y irse del centro educativo. Son a todo lo que tenemos gurises en edad escolar nos afecta bastante. Justificando esa falta, ¿no se invita también a los estudiantes a seguir promoviendo este tipo de iniciativas y de justamente faltar a clases? Bueno, nosotros lo que planteamos es que hay que trabajar estos temas con el Ministerio del Interior, con su jefe de policía. Concretamente lo que se planteó es, bueno, la policía comunitaria orientada a problemas va a intervenir en este tipo de bromas de mal gusto, pero también los docentes y los equipos de los centros educativos, porque en realidad lo que hay que visualizar es que esto genera temor, porque en algunos lugares del mundo esto ha pasado, y que no es una cosa para andar haciendo chistes. Lo que nos señala el Ministerio del Interior es que cualquier amenaza se tiene que tomar como si fuera cierta, digamos. Vos tenés centros educativos con 600 gurises, 1.200 gurises. Lo primero que hacemos es todas las acciones que tienen que ver con el cuidado. Lo segundo es, bueno, vamos a trabajar con los estudiantes esto que, en definitiva, por suerte por ahora, es una broma de mal gusto. Ahora, ¿por qué se deja...? En este protocolo, ¿por qué se deja el centro educativo en cuestión abierto? Porque básicamente lo que tenemos hasta ahora es que es efectivamente parte de una cuestión que es un reto vial y no es una amenaza de efectivamente que esto se concrete. Pero reitero, no se puede minimizar, hay que hacer la denuncia policial, hay intervención de la policía y después se trabaja con los estudiantes. ¿Cómo se va a trabajar con los estudiantes? ¿Ya hay algún mecanismo establecido? Los equipos de los centros, digamos, regulando lo que es qué es lo que se hace en el centro, pero además lo que acordamos es que la policía comunitaria orientada a problemas también va a hablar con los estudiantes, porque en realidad acá hay un conjunto de cosas que están fuera de norma. ¿Y se tiene, cuantificado en cuántos centros educativos pasó esto? ¿En cantidades? Pues son varios departamentos, pero ¿en cuántos liceos en total? Ayer, a última hora de la noche, íbamos en más de 10. De 300 en secundaria y 500 con los de gusto. ¿Cuál es el mensaje a las familias en esta situación? Tranquilidad, porque los equipos docentes están actuando responsablemente. Tranquilidad porque hay una coordinación con la policía y con el Ministerio del Interior, y porque por suerte en Uruguay, afortunadamente, las instituciones educativas son los lugares más seguros para los gurises. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada del próximo lunes. Hasta luego.